Jesús murió. Junto a la cruz tu salud pedí, ya mis maldades se perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades se perdonó. Se perdió.